primario previsto en esta cuarta sesión. Toca hablar de la comunión de los santos. Y me parece, me va muy bien, porque el lunes es la fiesta de todos los santos. Tiene el tema, tiene una gran congruencia. Por esto el temario de hoy viene a ser un guión para una sugerencia de lecturas espirituales. Yo voy a sugerir unas cosas, leer algunos textos y hacer algún comentario que se me ocurre. El catecismo, un párrafo después de la Santa Iglesia Católica, a la comunión de los santos. Pero dice que cuando decimos que creemos en la comunión de los santos, no hacemos sino explicitar lo que decimos cuando decimos que creemos en la Iglesia. La Iglesia es la asamblea de los elegidos, de los llamados, de los santificados por Dios. Y la comunión de los santos es esta nota que tiene la Iglesia, que todos sus miembros están unos con otros partícipes de los bienes que proceden de Cristo, que es su cabeza. El catecismo, en el número 947, dice así: como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros. Esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. El comentario de Santo Tomás, un símbolo apostólico. Y un texto del Catecismo Romano, Tridentino, de San Pío V. Como la Iglesia, el texto de Santo Tomás habla de que el cuerpo es uno, porque Cristo es la cabeza de este cuerpo, de que todos nosotros somos miembros. El Catecismo Romano, es una cosa que también la dice Santo Tomás en otro momento, como esta Iglesia está regida por un solo y mismo Espíritu Santo, que gobierna la Iglesia, la libre provincia, de San Ignacio, el Espíritu que dio los 10 mandamientos, rige y gobierna la Santa Iglesia. Todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un bien común a todos, que es bien todos, el Espíritu Santo, la vida. Recordemos que a Cristo, en cuanto hombre, por ser el Hijo de Dios, unido a la naturaleza humana, unida entitativamente, hipostáticamente al Verbo, no se le da al Espíritu Santo con medida, tiene el Espíritu Santo por la misma unión hipostática. Por tanto, de Cristo, en cuanto querer, está sin medida el Espíritu Santo, como dice el Evangelio, emana, envía el Espíritu Santo a todos nosotros, nos anima con la misma vida espiritual. Y en plenitud todos nosotros participamos. Aquí convendría recordar que, lo cito aquí, que Santo Tomás dice con mucha precisión, la plenitud de la divinidad nos ha sido comunicada a nosotros por la humanidad de Cristo. Cristo no es otra cosa, no es otro que el Verbo. El Verbo tiene dos naturalezas en una unidad de persona. Claro, si nos puede comunicar la divinidad es porque es el Hijo de Dios, pero ha querido para esto se encarnó. Se hizo hombre para divinizarnos a nosotros. Todos los bienes divinos que Dios da al género humano, los da a través de Cristo en cuanto hombre. divinidad de Cristo nos ha sido a nosotros comunicada a la plenitud de la divinidad. Entonces, Santo Tomás plantea una cuestión muy profunda, que parece realmente una sutileza escolástica, como dicen los tontos. Si la gracia capital de Cristo, aquella porque Cristo, porque tiene la plenitud de la gracia, es la cabeza de todos nosotros. La gracia capital de Cristo se identifica con la gracia santificante de la humanidad de Cristo. Cristo, en su humanidad, en su naturaleza humana, tiene como nosotros, pero él, radicada en la manifestación, tiene esta cualidad que es, diríamos, dispone, hace que una naturaleza creada, un alma humana como es el de Cristo, sea capaz de participar en su naturaleza humana, participa de la naturaleza divina, no solo por la unión hipostática, sino por la presencia del Espíritu Santo y la gracia santificante. Cristo tiene gracia santificante habitual a la igualdad. Dice, si la gracia santificante de Cristo en cuanto hombre es la misma gracia de Cristo en cuanto que es, tiene la gracia capital, gracia, aquella gracia por la cual es nuestra cabeza. Y dice sencillamente que entre hablar de Jesús en cuanto tiene la gracia en plenitud y hablar de Jesús en cuanto tiene la gracia por la que de su gracia, que viene de la presencia del Espíritu Santo en él, viene también a nosotros, el que el Espíritu Santo venga a nosotros, santifique a nosotros. Dice que la gracia, diríamos, personal de Jesús en su naturaleza es idéntica con la gracia capital, que es solo una distinción conceptual. La parte de la gracia santificante de Jesucristo, su naturaleza humana, y de la gracia capital de Cristo. Esto quiere decir que el Hijo de Dios eterno se hizo hombre, de Abraham, hijo de María, y Jesús de Nazaret, era el hijo de Dios, nacido de María, de la gracia que él tenía, lleno de gracia de verdad, que crecía en edad, se incluía de gracia, porque esta gracia, digamos, habitual de Cristo, podía irse intensificando, creciendo. Esta gracia habitual de Jesús es la misma por la que es nuestra cabeza. Apunta a la misma realidad, la distinción real. Es mucha cosa después de que Cristo lo hace entender mucho mejor, que María sea madre de la Iglesia. Esta mutua participación, bueno, aquí convendría leer, yo no tengo el tiempo, pero cogí un momento en relación con esto que estoy diciendo. Dos textos de San Pablo, voy a leerlo un poquito, y aquí tengo indicados. Canto primero los Corintios, capítulo 12. Me habla de los carismas espirituales. Hay distribuciones de carismas, pero un mismo Espíritu. Distribuciones de ministerios, pero un mismo Señor. Distribuciones de operaciones, pero un mismo Dios que obra todas las cosas en todos. Cada cual la manifestación del Espíritu será para el provecho común. Entonces viene la enumeración aquella. A uno se le da lenguaje de sabiduría por Espíritu. Es uno de los autores de la Iglesia, otro lenguaje de ciencia, según el mismo Espíritu. Otro fe, del cuerpo, otro carisma de curaciones, los compatriotas que sanan enfermos, otro operaciones de milagros, profecía, don de profecía, discernimiento de espíritu, variedades de lenguas, interpretación de lenguas. De todas estas cosas obra un mismo y solo espíritu, repartiendo en particular según quiere. Pues así como un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, como hay muchos, y un solo cuerpo, pues también Cristo, así también Cristo. Por eso la Iglesia, cuando Cristo es nombrada ya desde San con la esposa, que es la Iglesia, de una manera redimida y santificada, que es una con él, una sola cosa con él. Tanto el Cristo total es Cristo cabeza y miembros. Un mismo espíritu, porque un mismo espíritu todos fuimos bautizados, ya fuesen judíos, ya griegos, ya esclavos, ya libres, para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos da a beber de un mismo espíritu. Si beber de un mismo espíritu, es un espíritu como el agua que salta hasta la vida eterna en nuestro corazón. Porque el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. El pie no puede decir, puesto que no soy mano, no soy del cuerpo. No por eso deje de ser del cuerpo. El oído no puede decir, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Etcétera, y toda esta insistencia en todo esto. No hay escisión en el cuerpo, sino que los miembros tengan la misma solicitud los unos y los otros. Si padece un miembro, juntamente padecen todos los miembros. Si un miembro goza, juntamente goza todos los miembros. Vosotros sois cuerpo de Cristo. Miembros cada uno respecto de los otros. Y a unos puso Dios en la Iglesia, primero los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los doctores, luego los poderes de milagros, carismas, curaciones, existencias, gobiernos, cualidades, lenguas. Son todos apóstoles, todos profetas, todos doctores, todos milagros, etc. Entonces es cuando dice, procurad, buscad los carismas más excelentes, pero todavía os muestro el camino sobre la congregación. Y después deja de hablar de los carismas dados por el Espíritu, pone como el carisma el más excelente don y el que es más útil también al cuerpo de la Iglesia, que santifica o que contiene la caridad. Es un párrafo que es tremendo, que es el que dio paz a Santa Teresita de Jesús, es encontrar su y este es el texto de los Corintios. Los Efesios, capítulo 4, algo así. Pero quisiera leerlo rápidamente, pero es que el texto va a ser. Cada uno de nosotros le ha sido dada la gracia según la medida en que Cristo se la dio. Por lo que dice, subiendo a lo alto, llevó consigo cautivo la cautividad, repartió dones a los hombres. Subió, lo dice, porque primero descendió a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos, para consumarlo todo. Y dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, en orden a la perfección consumada de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos juntos, encontramos en la unidad de la fe, en el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez del varón perfecto, un desarrollo proporcionado a la plenitud de Cristo. El crecimiento del cristiano es crecer para ser adecuado, plenitud de Cristo. Bien, este es el texto de en el Catecismo hay unos cuantos párrafos preciosos, muy fáciles de entender y de leer, los ojeo y los menciono un poco. Primero alude a la comunidad de Jerusalén, cuando todos los cristianos vivían en común, perseveraban en la comunión de la fracción del pan y en la oración. Y después dice que la comunión de la fe, de la Iglesia, que la Iglesia eligió de los apóstoles, es el tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. La comunión de los sacramentos, que nos pertenece a todos. Pongamos en el mismo bautismo, que nos llamamos un solo bautismo, pongamos en la Eucaristía, en la identificación con la Iglesia del mercado, en los sacramentos, en el matrimonio, en esa imagen de la unión de Cristo con la Iglesia, etcétera. comunión de los carismas, porque las gracias dadas para edificación de la Iglesia son dadas para provecho común. Después habla de que los cristianos inicialmente hicieron aquello de pues, todo tenían en común, lo cual han invitado muchos fundadores de religiosas, un de pobreza, lo cual nosotros no sabemos, muy arriesgada. Y la comunión es la caridad, la plenitud de la comunión es el amor. Si uno surge, todos los demás surgen con él, si uno es de los honrados, vosotros sois el cuerpo de Cristo, cada uno miembro del culto respecto de otros. Y el catecismo cita el catecismo romano. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás. Debe estar dispuesto y ser diligente para ayudar a los necesitados y a los miserios del prójimo. Esto es de desafío. Estas cosas estamos acostumbrados ahora que ha sido un lenguaje contaminado y tantas filosofías y tantas sustituciones de la caridad por la solidaridad y tantas cosas. Como el texto sin piensa si es un teólogo de la liberación o de catecismo es un bien grito de más de noticias que tenemos hoy. Considerar que lo que tenemos es para que todo el que dentro del mundo pueda participar de lo que cada uno tiene. Que la más perfecta comunión sin la cual ninguna escribiría, si diese todo el bienes a los pobres, pero no amase, dice San Pablo, sería nada. Si entregase mi cuerpo a los llamas, pero no amase, sería nada. La más perfecta comunión, el darse a los otros es el amor que tenía. El catecismo, en su rayo, debe atender un aspecto fundamental, y esto me voy a ocupar un poquito más, porque estamos en víspera de los santos. Dice que la Iglesia, están los viadores, los peregrinos en la tierra, otros difuntos se purifican, otros ya están glorificados, y ven a Dios un trino tal cual es. Pero todos, en grado y modo diverso, participamos del mismo modo de Dios y al prójimo, cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. Todos los de Cristo que tienen su espíritu, están unidas entre sí con él. Y aquí dice, número siguiente, la unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo, de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza en la comunicación de los bienes espirituales. Esto es importantísimo. Asignatura pendiente pastoralmente. Se dedica insuficientemente, se piensa poco y no le sacamos el partido. No se interrumpe la comunicación porque una persona esté en el purgatorio o en el cielo. No se interrumpe. Es más intensa. Del cielo, ¿estaréis con vosotros? No, bajaré. Bien, Santa Teresita tuvo la audacia de decirlo, pero que esta audacia de Teresita era decir que era tan sencilla, tan infantil y tan sincera y verdadera decisión que es de estas cosas que de Santa Teresita después va encontrando muchas todos los santos de los tiempos. Cristo dice: estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Todos los bienaventurados en el cielo están con nosotros, presentes moralmente, interceden por nosotros, Algunas veces algunos santos se aparecen milagrosamente a otro, pero es que esta aparición milagrosa es un aspecto que está presente de los bienaventurados. Los bienaventurados están. En esto, Luis Teodudao tenía unos artículos de cristiandad preciosos sobre la escuela triunfante, por ejemplo, la escuela que pertenece a la Iglesia. Decía un tío Ayos, era pensar escuela, no es una cosa para sí mismo, sino una cosa para Dios le llamado para servir por la buscada de la Iglesia. A la Iglesia. Y el padre Orlando decía que estaría a la puerta del cielo esperando, que no lo había cogido María Asunción ni había cogido otra vez. De modo que hay una presencia de los bienaventurados, la misma Iglesia de los bienaventurados. Dice que se refuerza con la comunidad de los bienes espirituales, la unión de los miembros de la Iglesia peregrina. La paz de Padre Cristo, aunque estén en estado de purificación en el purgatorio. Por eso nosotros, los enviadores, hemos de orar por los del purgatorio y pensamos en los purgatorios. Los del purgatorio también rezan por nosotros, los del cielo rezan por los del purgatorio y por los de la tierra. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejen de interceder como nosotros nuestros padres. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres y su Jesús los méritos que tuvieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra divinidad. Texto de contingencia. Muy digno de ser leído como lectura espiritual. Esto de que no dejan de interceder, a mí, pues encontré hace poco tiempo una cosa en Santo Tomás que no lo había pensado nunca. De momento me sorprendió de que la encontré obvia, ¿no? Pero después de la reflexión. Santo Tomás se pregunta cómo es que Cristo, en cuanto hombre, tenía voluntad humana, y como su voluntad humana, obedeciendo al Padre, nos mereció, ¿verdad? Tenía libre albedrío, porque tenemos la costumbre de interpretar el albedrío como algo que nosotros prácticamente ocurre por nuestra limitación y nuestro egoísmo, etc., que nos permite, como quien dice, escoger el bien y el mal, incluso está inclinado al mal. Cristo tenía libre albedrío, y además, naturalmente, libre albedrío que permitía hacer las cosas porque quería. Y encontrando todas las dificultades, no de inclinación al pecado, pero sí de humanidad, Cristo le costó mucho, diríamos, aceptar que para salvar el mundo tenía que ser traicionado por Judas y condenado por los dirigentes de su pueblo. Recordad cómo lloraba ante Jesús. Es muy importante, o sea, Jesús Cristo sufrió mucho Paulas, cuerpos cogidos, pecados de los hombres. Y asumió libremente este sufrimiento, hágase Señor, hágase Padre, lo que tú quieres y como quieres. Hace unas distinciones metafísicas de la voluntad como inclinación natural. La voluntad como inclinación natural de Cristo no deseaba la muerte ni el sufrimiento, ni mucho menos la perdición del pecado. De Israel. Cristo como hombre no deseaba que Israel se perdiera. La inclinación voluntaria es una tura que da otras cosas. La voluntad libre, pues veía por parte de las permisiones divinas y aceptaba todo el pacto de los padres celestiales. Ahora, al decir que tiene libre albedrío, dice, confirmado en el bien como el de los bienaventurados. Entonces, pensando en un problema cristológico, te sale un comentario incidental que por natural los intereses lo medio y demás. Esto es muy entusiasmado, porque el valor de los sobre todo si tenemos en cuenta con la psicología que les atribuye Santo Tomás. Pregunta Santo Tomás si el orden de la caridad, por el cual nosotros legítimamente en el amor al prójimo, pues con, por lo menos en un sentido intensivo y de alguna manera también con eficacia y responsabilidad de hacer el bien, es legítimo y obligatorio que amemos más a nuestros familiares que a los que no conocemos y no tenemos responsabilidad de velar por ellos, etc. Y esto no es contra el segundo mandamiento, amar al prójimo por ti mismo, por Dios, porque si no, no seríamos realmente que amaríamos al prójimo, al próximo. Las proximidades de la carne y de la sangre y de la amistad y de la profesión y del compañerismo y del conocimiento por ser del mismo pueblo, lo que sea, estas amistades intervienen legítimamente en el orden de la caridad, según Santo Tomás. Entonces se pregunta si este orden de la caridad también se conserva en el cielo. Puede decir que sí, con unas matizaciones, pero no hace caso explicar todo la psicología que dice. Bienaventurado hace unas funciones tremendas o comparación entre el bienaventurado y el viador. Pero para afirmar que permanece en la patria el ordo caritatis, da este argumento. La naturaleza no es excluida por la gloria, sino perfeccionada. Si es muy sabida la paz de Tomás, es así que la gracia no fluye de naturaleza, se perfecciona. Texto que los que no saben nada de Santo Tomás también lo saben, lo citan, ¿no? Pero que está en la primera cuestión del artículo. Es la cuestión primera de la primera parte de la escatología. Está muy para allá, en la respuesta a una objeción, tratando de estar en la segunda secundaria. Pero esto que la gloria no quiso la naturaleza, se perfecciona. Quiere decir que aunque en el cielo no se casan los hombres y las mujeres en el sentido de la tierra, pero los esposos se aman en el cielo, claro, está evidente. Porque con una orden de caridad tenían que amar, ¿quién tiene que amar más a su mujer que a otras personas? Es que es tonto, y desde luego no respeta el orden de caridad querido por Dios. Y entonces, en el cielo, el orden de la caridad, porque se mantiene, porque la gloria no excluye la naturaleza, sino que la perfección. Y dice que en la patria celeste, de muchas maneras, el hombre, el bienaventurado, amará más a los que por la naturaleza han unido a sí mismo. Porque en el alma bienaventurada no cesan las razones de todos los amores honestos. Ahora, si los bienaventurados son más perfectamente hombres que los criadores, la gloria ha perfeccionado la naturaleza humana, y por otra parte tienen libre albedrío, pues entonces aquello de que Santo Teresita decía que no descansaría y que estaría bajando a la tierra continuamente, es un acierto tremendo de esta doctora de la Iglesia, que sí. Haber estudiado todo esto, lo decimos. ¿Qué bien está eso? ¿Qué evidente? ¿Qué obvio que es eso? Entonces, esto quiere decir que los que están en el cielo, toman iniciativas, son libres, y como que les subsisten las razones de sus amores honestos, toman iniciativas y piden a Dios que envíe a los ángeles a ayudar a tal persona, nieto, a su yerno, ¿verdad? Que está pasando una crisis de espíritu o de salud o lo que sea, y se preocupan de todo lo que se preocuparían en la tierra más perfectamente. De modo que esto es una razón también para la esperanza dialogal, esperar con gozo la bienaventuranza, porque si alguien tiene ganas de hacer cosas, pues es que lo podemos hacer. Más libertad, no tendremos el peso de la inclinación de la pereza y de la naturaleza, y tendremos más maneras de influir en la vida de la vida. capacidad que tenemos ahora, porque tendremos que tomar iniciativas y pedir a Dios las cosas y enviar a los ángeles a que den los hombres, etc. Por tanto, hay que sentir su presencia activa entre nosotros, de los bienaventurados, y su intervención en favor nuestro. Todas las cosas no están bien requeridas, aunque no sean de su naturaleza. Es decir, se me arreglaba una cuestión de un piso, mi marido desde el cielo me ordenó. Pues sí, esto está muy bien, es una superstición, está muy bien. Esto es las personas normales. Por tanto, en la fiesta de los santos, además de los, la fiesta de los santos no es una fiesta colectiva de todos los canonizados, es una fiesta de todos los que están en la vida eterna, anónimos, digamos, la fiesta del cristiano, soldado de su paz. Pero además, entre estos tenemos que esperar que hay conocidos nuestros, amigos, compañeros reales apostólicos, y entonces tenemos que sentirnos que son intercesores por nosotros, no solo los santos canonizados, los beatificados. Darles culto público no se puede hacer, pero darles entre nuestra plegaria culto, y a todos juntos está permitido hacerlo, mandado a una red de la fiesta de todos los santos. Pero además cada día nosotros podemos estar pidiendo para el Padre una cosa, pidiendo a la esposa muerta, o a nuestro hijo muerto, a nuestra madre, hay que estar orando a los bienaventurados que oremos. Ahora, el catecismo, en este mismo, juntando con la de los santos, la comunión de los bienes espirituales, la comunión entre la Iglesia del cielo y la de la tierra. Después habla de María, madre de Cristo, madre de la Iglesia, lo cual se entiende mejor si pensamos en la gracia personal, diríamos, de Jesucristo. Es la misma gracia, por lo cual Cristo es el Salvador de los hombres, la cabeza de la Iglesia. Un inciso, porque el otro día estaba hablando de su escuela y me preguntaba por los ángeles. Entonces yo estaba mirando el Concilio Vaticano II, el Catecismo, y resulta una cosa. Los ángeles están pues, enviados de Dios, no se están haciendo compañía continuamente, tenemos que pensar. Pero, por ahora, no he encontrado textos. He encontrado textos que digan que pertenecen al cuerpo del místico y del místico marítimo. En cierto sentido, no. En cierto sentido, sí, porque Cristo es cabeza de todo lo que ha y tiene primacía pues, sobre los cielos, los cielos, los cielos. Pero, en el sentido en que se habla de la comunicación de bienes por el todo el Espíritu Santo, por la humanidad de Cristo, Iglesia, pues de Cristo, pues siempre se habla de los hombres. Y puede tener una razón muy profunda, porque para ponderar el agradecimiento que hemos de tener a la encarnación y a la consideración de que Cristo sea constituyó sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Porque es el rey. San Pablo pone el texto tan desafiante. No alargó Dios su mano a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por ejemplo, el linaje de Abraham fue a Dios su mano, no a los ángeles. ¿Cómo? La primera La Iglesia es la comunidad de los redimidos, santificados por la redención de Cristo, ganados por su sangre, conquistados por el sacrificio de la cruz. Los ángeles, no es cuestión de hacer metafísica ni psicología del espíritu puro, pero muy razonablemente, muy verazmente, enseñan los teólogos que pecaron de una manera a la cual nosotros, gracias a Dios, nos es muy difícil de acceder. Si accediésemos, sería el pecado contra el Espíritu Santo. Pecaron de una manera que les hace inconvertibles. Porque lo que han rehusado precisamente es aceptar la misericordia y la liberalidad de Dios. Le repugna recibir de Dios el bien, y entonces no hay pecador que se convierta, Señor, porque es un ángel. Por tanto, los ángeles que no pecaron no han sido salvados del pecado. Notad que se definió que incluso María es salvada del pecado de una forma preventiva, ¿no? Pero por ser hija de Eva, hubiera heredado el pecado del pecado. De un modo más sublime que toda la humanidad, que fue redimida también. Para los ángeles no hay ningún ángel redimido. Los que perseveraron el bien fueron ayudados por la gracia de Dios, fueron fieles a Dios y aceptaron el plan divino. Y adoraron a Cristo en la previsión, hombres, según los escotistas. Los otros no les dio la gana que el rey del universo, más importante que ellos, fuese un hombre. Que se rebelaron, pecaron, porque no quisieron pensar, yo tendré que adorar a un hombre, hijo de mujer. Porque Cristo, el que nace de María, es el rey del universo. Y a él se tiene que someter a todas las cosas, en el cielo, en la tierra y en el mismo. Y entonces los ángeles santos, no son pecadores redimidos. En cambio, los hombres santos, sí. Y el cuerpo de Cristo es el cuerpo conquistado con sus sacrificios. Por tanto, hay motivos para que los teólogos no sepan mucho qué hacer con los ángeles, que tienen relación al cuerpo místico de Cristo y que están unidos con nosotros y velan por nosotros, sin duda, que son intercesores nuestros, que comunican sus bienes con los medios de Dios, que todo lo que el bien que hay en el universo de alguna manera ellos lo hacen en orden a Cristo también. Pero nosotros somos cuerpo de Cristo de una forma especialísima, porque nos ha hecho partícipes de la divina filiación mediante el camino de hacerse el hijo del hombre, nacido de mujer. A nosotros se nos ha comunicado la plenitud de la divinidad porque Cristo se ha hecho hermano nuestro en lo humano. ¿Eh? Porque se hizo descendiente de los patriarcas de Israel y hombre, en todo semejante a nosotros, menos a nosotros. ¿Eh? Por tanto, este designio de la encarnación, de comunicar a los hombres el bien divino mediante el descenso misericordioso de Dios que asume la naturaleza humana y no tiene horror de nacer del seno de una mujer, como dice el Tedeum, y se humilla a sí mismo, haciéndose nada, haciéndose tomando forma de esclavo. Eso lo digo porque ahora se dice que Jesús era tan humano que no podía menos que ser Dios. Esto es contra la Escritura. Esto es contra la Escritura. Esto es lo dice cuando la pesa. Esto es la Escritura. El hacerse hombre, el hijo de Dios, es un descenso infinito desde los de hacerse como nosotros, que somos finitos y pequeñitos, y además menos hacerse el mismo pecador, y en el sentido de asumir la ira de Dios y ofrecerse por nosotros, se hizo pecado, dice el Padre, por nosotros los pecadores, por nosotros los hombres, y para nuestra salvación bajo habla. ¿En qué relación está la gracia de Dios con la santidad? cuidar de los ángeles. Sí, es una encuesta militar. Sí que hay definiciones de fe, pero no es un artículo central. El artículo central de nuestra fe, que hace entender todos los demás, es que Dios por amor a la humanidad pecadora se hizo hombre. Y claro, digamos que es una especie de paradoja. Si Jesús dice para mirar a los fariseos, no he venido a salvar a los justos sino a los pecadores, como que los ángeles, los que son pecadores, no son redimidos, y los que son santos ya no son pecadores. Los ángeles en este sentido no hay ángeles redimidos. En cambio los hombres son redimidos todos. Ahora el catecismo, por la misteriosa relación que tiene la elección de María con la madre de Dios, la promesa de Dios de insertarse en la vida humana y hacerlo mediante la disponibilidad del plan de Dios de una mujer elegida por Dios, que es María. Resulta que María, la maternidad divina, constituye madre de la Iglesia. Y aquí yo no tengo tiempo para leerlo, pero recomiendo la lectura, las demás, de los espléndidos párrafos que Pablo VI pronunció ante el concilio, después que el concilio había votado mayoritariamente que no se dedicaría un documento específico a María, sino se pondría un capítulo octavo. Entonces, Pablo VI, ante el concilio, que había terminado la sesión, declaró de esta manera: para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, proclamamos a María Santísima, Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como los pastores, que la llaman Madre Amorosa. Queremos que de ahora en adelante sea honrada y invocada por todo el pueblo cristiano con este altísimo título. Es una manera inmediatamente inferior jurídicamente, de mejor jurídico de una definición dogmática. Enseñanza discutible, enseñanza formal, explícita de que tiene que ser asentida y creída. Y entonces comenta el título. Que tradicional en la vida de los cristianos, con ánimo lleno de confianza y amor filial llevamos a ella la mirada, a pesar de nuestra indignidad y flaqueza. Ella que nos dio con Cristo la fuente de la gracia, no dejará de socorrer a la Iglesia. Nuestra confianza se aviva y confirma considerando los vínculos estrechos que ligan al género humano con nuestra Madre Celestial. También le llamamos la Reina de los Ángeles, pero los vínculos ligan un género humano, María. Veremos el legio. A pesar de la riqueza maravillosa en prerrogativas con que Dios ha dado para hacerla digna madre del Verbo, está muy próxima a nosotros, hija de Adán, como nosotros, y por tanto hermana nuestra en los mazos de la naturaleza. Es sin embargo una criatura preservada del pecado original, en virtud de los méritos de Cristo. Pues a los privilegios obtenidos suma la virtud personal de una fe total y ejemplar, mereciendo el otro evangelio. Bienaventurada tú porque has creído. En su vida terrena realizó la perfecta figura del discípulo de Cristo, espejo de todas las virtudes. Encarnó las bienaventuranzas evangélicas, por lo cual toda la Iglesia, en su incomparable variedad de vida y de obras, encuentra en ella la más auténtica forma de la perfecta imitación de Cristo. Está diciendo cosas así. Termina con una especie de letanía. Virgen María, Madre de la Iglesia, te recomendamos toda la Iglesia y nuestro concilio ecuménico. Socorro de los obispos, protege y asiste a los obispos. Tú que por tu divino Hijo en el momento de su muerte redentora fuiste preservada como madre, presentada como madre al discípulo predilecto, acuérdate del pueblo cristiano que te confía. Acuérdate de todos tus hijos, avala sus preces ante Dios. conserva sólida su fe, fortifica su esperanza, aumenta su caridad. Acuérdate de los que viven en tribulación, en las ansiedades, en los peligros, los que sufren persecución, los que se encuentran en cárcel por la fe. Para ellos solicita Virgen Santísima fortaleza y acelera el ansiado día de su justa libertad. Mira con ojos benignos a nuestros hermanos separados. Dígnate unirnos, tú que has engendrado a Cristo, fuente de unión entre Dios y los hombres. Templo de luz, templo de la luz sin sombra y sin mancha, intercede ante tu Hijo unigénito, mediador de nuestra reconciliación con el Padre. Para que sea misericordioso con nuestras faltas y aleje de nosotros la desidia, dando a nuestros ánimos la alegría de amar. Estemos aburridos. Finalmente, encomendamos a tu corazón inmaculado todo el género humano. Condúcelo al conocimiento del único y verdadero Salvador, Cristo Jesús. Aleja de él el flagelo del pecado. Concede a todo el mundo la paz, la verdad, la justicia, la libertad y el amor. Y haz que toda la Iglesia, celebrando esta gran asamblea ecuménica, pueda elevar al Dios de la misericordia un gestuoso himno de alabanza y agradecimiento, un himno de gozo y alegría, por el gran discurso nombrado, Señor, por medio tuyo, excelente, piadosa y dulce de su marido. Esto es una maravilla. Este texto, esta declaración, consta que se lo pidieron a Pablo VI, del episcopado polaco, soldado, movido, animado por el general Francisco, y muchísimos obispos italianos. Entonces, accedía a nuestros pueblos, lo declaró él ante el concilio, que era minimalista, como allá, que es un minimalismo para eso. En cuanto el Papa declaró el texto, proclamamos la unión, se puso en pie el concilio entero. Un aplauso. Suerte que el día de los santos, la comunión de los santos y de la María, madre de la Iglesia.